Bienvenidos al episodio 234 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el incólume Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te han tratado de extorsionar hoy para que veas el Snyder Cut? No. No, no, okay. Se trata de que me extorsionen, se trata de que me sobornen. Ah, ok. ¿Y cuánto, cuál es tu precio, Beto? Para que se enteren nuestros patrocinadores. No sé cuál sea mi precio, escucho ofertas. ¿En cuánto valoran que les diga lo que me pareció la película? ¿Cuánto valora? Consideren que son 4 horas de mi vida, que podría ver 2 películas, podría ver 4 o 5 episodios de una serie de televisión. ¿Cuánto creen que vale para mí dedicar esas 4 horas a una película de Zack Snyder? ¿En cuánto valoran un berrinche de Beto contra Zack Snyder? Sí, realmente, ¿qué tantas ganas tienen realmente de escucharme despotricar de esa película? Así es. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Tengo una pregunta en Facebook. Ok. Atom Deras dice: primero que nada, paso a felicitar a Beto por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Beto. Gracias. En segundo lugar, les quiero preguntar, ¿ya vieron las nuevas publicaciones de cómics que harán en el Fondo de Cultura Económica? ¿Qué opinan de los títulos? Supongo que esto es el Fondo de Cultura Económica mexicano, ¿no, Beto? Sí, pero se van a distribuir en toda América Latina y, por lo que vi, están publicando material de toda América Latina. Por ahí, entre los primeros títulos, hay algo de Horacio Altuna y hay otro que pues también atañe por allá, porque es sobre el periodo de gobierno de Salvador Allende. Ah, cierto, van a publicar Los Días de Allende, que es una novela gráfica que apareció hace unos 2 años aproximadamente, de Cote Carvajal. No es de Cote Carvajal, lo voy a buscar. No, Cote Carvajal hizo una de el cardenal Raúl Silva Enrique. Sí, el caso es que sí, efectivamente es el Fondo de Cultura Económica de México, pero ellos generalmente adquieren licencias para toda América Latina, que seguramente también habrá distribución por allá, y al menos basados en ese paquete inicial de títulos, pues sí, la idea va orientada a tener material de toda América Latina para distribuirse en toda América Latina. Y la enorme ventaja es que generalmente las publicaciones del Fondo de Cultura Económica tienen muy buena calidad y a un precio decente. No es como si fueras a comprar cómics de España, que parece que te cobran el papel como si hubiese sido molida a mano la pulpa del árbol, qué sé yo. Acá son precios bastante decentes. Mira, creo que esa operación sí lo haría más caro, pero no sé si lo haría mejor. Es de Carlos Reyes y Rodrigo Elguita. He visto cómo hacen papel artesanal, Beto, y el papel artesanal deja bastante que desear a la hora de tener una edición de lujo. Sí, tiene un uso distinto, pero te lo cobran como si lo hubieran hecho así. Okay. Y no nada más cuando se trata de cómics. O sea, piensas en editoriales como Ciruela. De lado de cómics tal vez Astiberri sea el mayor ejemplo. Pues dices, ¿qué? Pues ¿qué hace? No manchen. ¿En qué momento me sale más barato comprar una edición pagándola en dólares que pagarles en euros a ustedes? No es normal. Creo que casi todo lo que se publica en España sale más barato esperar a que, si es que llega a salir en inglés, se publique en inglés y leerlo en inglés, suponiendo que la traducción sea buena. Sí. Porque sí, las ediciones españolas son muy caras. Son de muy buena calidad también, pero sobre todo para nosotros sudamericanos es bastante caro. Sí, la conversión euro a monedas de por acá no nos es favorable. Mira, más que la conversión también está el hecho de que el sueldo medio de un español y de un chileno son bien distintos. Sí, es que es la combinación de ambos. Haces la conversión y haces la conversión del valor de la divisa, no nada más de su coste tal cual. Sí, piensen por ejemplo que los gringos ahora están discutiendo hacer un sueldo mínimo de $15 la hora. Y ellos sí, no tienen límite de hora. ¿Ah? Sí, acá $15 ni siquiera el día. Sí, no, y piensa que en Estados Unidos no hay límite de horas. Puedes tener tantos trabajos como tu cuerpo tolere. Acá en Chile $15 la hora serían algo así como 10 mil pesos a la jornada laboral chilena, que son 45 horas semanales por 15 mil. Son 30 mil pesos diarios por 30, son 900 mil pesos, un poquito menos, digamos que unos $1,200 aproximadamente, y $1,200 son 3 veces el sueldo mínimo de Chile. y aún así consideran que sería un salario básico, muy, muy bajo para los costos de la vida en Estados Unidos, pero pues eso, no nada más es la conversión del valor de la divisa, sino el valor relativo que tiene a uno y otro país. Entonces, claro, cuando estamos hablando de países europeos, incluido España, nos pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo lo que vale un euro allá que lo que vale ese euro cuando lo trasladas a la economía en América Latina. Ok, Beto. Beto, sí, hice un cálculo absolutamente nada que ver de lo que estaba hablando. Mira, $15 son aproximadamente 10.800 pesos. Eso por 45, que es el salario semanal, son 486.000 pesos. Es decir, en una semana ganarías más que el sueldo mínimo chileno, que actualmente son aproximadamente 320 mil pesos. Esto multiplicado por 4 da 1.944.000 pesos. Eso es más que lo que gana un profesional recién egresado de la universidad en Chile. A menos que seas hijo de alguien. Un profesional recién egresado en el sector público gana aproximadamente 1.100.000 pesos. Es decir, 50% menos que esto. Y ese sería el sueldo mínimo en Estados Unidos si se aprueba el salario mínimo que están postulándose ya bastante tiempo. Entonces, esto, 1.944.000 pesos son $2.700. Así que, para que se hagan una idea de las diferencias de gastos, del costo de la vida, porque esos 1.944.000 acá te darían para vivir a tus anchas bastante bien. En cambio, en una ciudad como Nueva York, probablemente te alcanza para arrendar una pieza y andar en el subte, en el metro, en el tren de Nueva York e ir a trabajar y volver a tu casa. Sí, acá sería algo similar. Acá la jornada laboral está establecida en 8 horas. Y en algunas empresas la hacen de 9, considerando que usan una hora para subir el sábado, que es solamente semana de 5 días. Así es de que también estamos hablando de alrededor de 45 horas a la semana. Pero si trabajaras 45 horas a la semana con un sueldo de $15 por hora, igual tu salario mensual sería superior al del profesionista promedio. Pues sí, es muy distinto lo que vale la moneda. Más allá del intercambio de divisas y cómo se da la conversión, lo que vale una moneda cuando la trasladas a la otra economía es muy distinto. Es como cuando veo las casas de las series gringas y digo, ¿cómo Homero paga esa casa? Eso sí, es ilógico. ¿Cómo de Friends arriendan ese departamento? Esas sí son ilógicas de todas formas. No tiene mucho que ver. Es como cuando te das cuenta de que todos los autos que ves en películas y de televisión, ninguno tiene el soporte para el cuello en los asientos delanteros. Ajá. Porque les toman a la cámara. No es que haya coches que no los tengan, es que los quitan porque para el uso de la cámara hay que retirarlos. Es como cada vez que ves un personaje y prende la televisión, está el noticiero justamente dando la noticia que le interesa. Claro. O acá, cuando, que siempre me he admirado, porque buena parte de mi vida he vivido en una vivienda que acá se les llama social. Entonces, cuando hacen teleseries en Chile y muestran a una familia pobre, muestran una casa donde cabe la cámara y la gente puede caminar por el frente. Y esos espacios no existen en las casas, en las viviendas de la gente pobre. No hay, sí. Hay muchas cosas por el estilo que no tienen mucho sentido, pero en las que a veces no nos detenemos a pensar. En fin, Beto, dejemos de reflexionar sobre esas cosas. ¿Qué otros lanzamientos incluye esto del Fondo de Cultura Económica, Beto? Fueron 4 títulos que anunciaron, nada más que no recuerdo cuáles eran. Era el del túnel, ni siquiera recuerdo qué título era, pero sí fueron 4 lanzamientos que se anunciaron hace algunos días. O sea, ¿el túnel es la adaptación que hace Horacio Altuna del libro de Sábado? Si no me equivoco, sí, ese es el lanzaron. Te digo, la colección se llama Popular Cómic. A ver, ya encontré una nota. Los Años de Allende, Hot LA y Los Escorpiones del Desierto son los 3 primeros lanzamientos. Mire qué bueno que hagan. Yo de Los Años de Allende no me lo he comprado, pero es uno de los cómics chilenos que me he querido comprar hace tiempo. Pero nunca lo encuentro cuando voy a las convenciones. Estaba con las ganas de comprárselo al autor, entonces no lo quise comprar en librerías y... Bueno, después vino la pandemia, así que menos posibilidades todavía. Ya, así es que pues esos son los anuncios de las 3 obras. La idea es que esto es el inicio de una línea que van a tener títulos de forma periódica. El otro tomo es Los Escorpiones del Desierto, que es de Hugo Pratt. Entonces, tomando en cuenta lo que decíamos de lo que cuestan los cómics europeos, tener ediciones mexicanas de Hugo Pratt es una gran noticia, porque insisto, los cómics del fondo son baratos. Eso es algo que vale la pena y son de buena calidad. Así es de que es una gran noticia, la verdad, y el hecho de que haya esa clase de material, pues siempre enriquecerá la oferta de lo que se puede leer. Ok, ¿Qué preguntas nos llegaron a través de Twitter, Beto? Twitter, es que grabamos. La primera que tenemos aquí sería de Tier McDoll, que nos hace una pregunta el día martes. Saludos, Alberto y Esteban. Además de Infinity Gauntlet, ¿qué otra saga espacial de Marvel recomiendan leer? Ah, yo le respondí con la cuenta de Comicverso, Annihilation. La primera, sí, más que las que siguen, pero Annihilation. Sí, a partir de ahí, si le gusta Annihilation, se puede seguir con todo lo que era el universo cósmico que terminaron coordinando, sí, Dan Abnett y Andy Lanning, que sería Annihilation, después Annihilation Conquest, y sí, después fueron intercalando otras cosas. Venía War of Rams, King of Rams, y no sé qué tantas cosas más, que generalmente después de cada saga lanzaban una nueva serie regular, ¿no? Entonces, después de la primera, se lanzó la versión de Guardians of the Galaxy, que fue la que inspiró la película James Gunn. Después de la segunda, y por ahí lanzaron una nueva serie de Nova. Y después de la tercera, estaban pensando en relanzar Darkhawk. Entonces, por ahí estaban haciendo cosas interesantes con aquellos títulos. Le dieron el mejor uso al tercer hermano Summers, que tuvo Darkhawk, el personaje en muchísimo tiempo. Creo que Darkhawk sí la relanzaron, pero creo que no le fue bien, porque esa iba a ser de Dennis Hopeless. El Annihilation, como dices, eso es un proyecto de Kit Giffen, Abnett, Lanning, cuando todavía trabajaban juntos. Creo que tenía dibujos de Paul Pelletier, entre otros. Y luego Paul Pelletier y Chris Batista, los dos artistas principales, ya cuando empezaron con las series regulares, por ahí entró también Brad Walker. Sí, y la serie de Guardians of the Galaxy de Abnett y Lanning es muy buena. Diría que es el último gran proyecto que hicieron juntos, que yo recuerdo por lo menos. Y eso, así que son buenas, muy buenas lecturas, de hecho. Sí, así que sea eso, partir por Annihilation, con todas las cosas que creo que está disponible en unos tomos grandes, similares a los Epic Collections, estos de The Complete, creo que están dos partes, es de The Complete Annihilation Saga, y son dos tomos como con 12 cómics cada uno, que son relativamente económicos. Sí, ¿qué más? Después de eso, el mismo Tier McDoll, bueno, el segundo no es, también me manda una felicitación por mi cumpleaños que acaba de pasar, muchas gracias. Y la que sigue es de Arturo Lemesiel López. ¿Es buena la etapa de J.J. Lai, de Giffen y de Mateis? A ver, sí, la respuesta es sí, pero depende. Si no creciste leyendo estos cómics, creo que puede que parte de ese humor te resulte incomprensible, porque es una especie de reciclaje de un tipo de comedia un poco antigua, bastante antigua, que hace de Mateis. Y la forma en la que se cuentan las historias es un poquito distinta de lo que se hace ahora. Ahora, es relativamente moderno, no es tan viejo tampoco. Hay varias cosas que te podrían confundir respecto de la continuidad, porque eso se lanzó directamente después de Crisis, así que yo te recomendaría probablemente hasta los primeros dos trade paperbacks, y si no te gusta, no sigas, porque eso es lo principal. Diría que la serie tiene unos primeros 5 números que son bastante convencionales en términos de cómics de superhéroes, y la verdadera alma de lo que pasa a ser esa serie se ve en el número en el que se cambian a la embajada, que si mal no recuerdo es el 7. Y eso debiera estar en el final, o en el final del primero o el segundo, o al principio del segundo trade paperback. Así que por ahí se ve bien el tono de la serie, y si no te gusta ya, no creo que te guste más adelante de eso. Sí, son buenos cómics, pero tienen un estilo narrativo que se siente lento para los estándares contemporáneos, y el humor es muy similar a lo que por aquí conocemos como humor de pastelazo. De repente es un humor demasiado inocente, pero que depende que estés del humor adecuado para seguirlo. De otra forma te puede parecer demasiado ridículo. En general son buenos cómics, se dejan leer bien. Dependen muchísimo del trabajo de personajes, de caracterización, las relaciones que hay entre ellos, más que de las aventuras que tienen como un equipo de superhéroes. Pero sí. Es una sitcom. Yo creo que con el primer TP, si no mal recuerdo, termina con la mudanza, que es el que se llama A New Beginning. Entonces yo creo que si lee ese tomo, le interesa ver la interacción que hay de personajes, ya con algunos pequeños toques de humor, podría ser un buen punto de partida. Si le interesan los personajes después de ese tomo, puede seguirse de otro modo, no tiene mucho caso. Pero sí, el mayor problema es ese, que tiene un estilo narrativo que a lo que se maneja actualmente se siente un poquito lento, no demasiado, además de cargadón de texto. Eso sí es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, y al principio se llamaba JLA, o sea, Justice League of America, y en el número 7 cambia a Justice League International. cuando inauguran la embajada en Nueva York, y tienen varias embajadas en varias partes del mundo, por eso se llama así, cuando la Liga de la Justicia pasa a depender, trabajar, un concepto bien especial que se circunscribe a esa historia de cómo funciona la ONU. Sí, y después más adelante le cambian otra vez el título y se convierte en Justice League Europe. Así que pasa a ser GLA, a GLI y luego... No, ahí pasan a ser dos series. Una es Justice League Europe y la otra es Justice League of America. Y luego vuelve Europe vuelve a ser Justice League International después de Breakdowns, cuando la toma Gerard Jones, de quien no más vamos a hablar más que eso. Más que convertirla me refería a que el elenco de la International es el que se queda en la Europe. No, mayormente, no realmente. Mayormente. No, no. Bueno, pero son personas que eran recurrentes. No son los principales, pero eran recurrentes. No, pero la realmente... gran mayoría de los personajes de Justice League Europe son nuevos, porque el único que había aparecido en la Justice League International es el Captain Atom, y aparece en un par de números y pasa a ser el líder. El resto son todos personajes que no habían estado. El único que venía de la Justice League of America es Misil Rojo, Rocket Red. Y es el segundo Misil Rojo que pasa, forma parte de la liga, porque el resto son The Flash, que se une después de Invasión y va directo a la Europa. Power Girl también se unió para la Europa. Animal Man a la Europa. Metamorfo resucitó en Invasión y se unió a la Liga de la Justicia Europa, etc. Todo el resto son de ahí. El único que estaba un poquito antes era Captain Atom, y que tiene su aparición en Invasión también. ¿Misil Rojo? Sí, Rocket Red. Así le decían en las cómics, sí, en no. Los cómics de perfil. No, sí, me imaginé que era él, pero no, nunca había visto esa traducción. Qué bueno que no lo comiste. En fin, pasando a lo que sigue, el mismo Arturo, el Messi López, leyeron la etapa de Swamp Thing de los New 52 con Snyder y después Soul. ¿Qué les pareció? Tú la leíste más que yo, Beto. Yo leí creo que los primeros 5 números. Estaba ok, pero no la seguí leyendo. Sí, estaba bien, rescataba un poquito el tono de la serie de Vértigo, pero como suavizado, pero aún así me parece que era bastante sólida, más con Snyder que con Sol. Creo que con Sol sí pierde un poquito de gas, porque creo que también encontró limitante el tono de vamos a tratar de tener el espíritu de Vértigo, pero rebajado. Creo que no funcionó del todo, pero sobre todo los números de Snyder se dejan leer bastante bien. Yo siempre he sido de la idea de que Snyder es mejor cuando está escribiendo historias de horror que cuando escribe superhéroes, y esto era más cercano a ello. Está bien, a secas. No es ninguna maravilla, no lo pongo entre lo mejor de Swamp Thing, pero está bien la serie, además de que contaba con arte y cuando partió de Yannick Paquet, así de que visualmente era un cómic bastante atractivo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues a ver, que sigue Uriel Espinosa. ¿Alguna historia de Supergirl que recomienden? Leí el primer volumen de cuando la reintrodujeron en Batman Superman de Lev y me pareció ok, así que quería saber si hay algo mejor. Sí, todo lo demás es mejor. Pues a ver, si es Jeff Lev, obviamente, casi cualquier otra cosa. Te puedo dar una lista de 10 o 15 historias de la Edad de Plata que probablemente serán mejores que todo lo que hizo Lev. Que los primeros no son personaje... malos, porque si no me recuerdo, en los primeros lo coescribe Joe Kelly, ¿no? O escribe algunos números. ¿En la serie de Supergirl? La de Supergirl. No recuerdo si coescriben o escribe algunos números, pero... No, creo que toma la serie después del número 5, porque parte con Jeff Love y después está Greg Rucka y después creo que la toma Joe Kelly. Y esa fue la serie que lanzaron inmediatamente después de este volumen del que habla Uriel. Pero de esa versión del personaje, yo creo que la mejor etapa es la de Nick Spencer, que son varios números después. Sí, probablemente. Por ahí por el número 50, 60... Y por supuesto que la etapa que me gusta a mí, pero no tiene nada que ver con esa versión del personaje, es la de Peter David. Que es un personaje distinto. Sí. Sí, es que eso iba. Si quieres un buen cómic de Supergirl, la serie de Peter David es quizás la mejor. El problema es que ni siquiera es Kara Sorel. No. Ahí está la cosa. Esa es la cosa. Es la mejor serie de Supergirl, pero no es la Supergirl. Es otra Supergirl. Entonces está eso. Y de. Sí, mira, yo creo que si nunca he leído nada del personaje. Tal vez la mejor forma de entrarle sería con la serie que se lanzó en Rebirth, la que escribía Steve Orlando. Ok. Que es como hacer un resumen y recontar la versión clásica del personaje. Y está bien hecha. No es ninguna maravilla, pero está bastante bien hecha, es muy sólida. Y aparte el arte está muy bien porque los primeros números es Manuela Lupacino y cuando ella se va se queda Matías Vergara. Ah. Desde que al menos el primer año de esa serie... ¿Y quién la escribía cuando la dibujaba Mahmoud Asrar? Que fue cuando estaba con los New 52. ¿No era Sterling Gates? No, Sterling Gates es el que llega después de Joe Kelly, antes de Nick Spencer. Ni idea, en aquel entonces no la seguía. Puede ser que haya estado en el lanzamiento de los New 52 también, pero yo te recomendaría esa etapa, la de Nick Spencer y la que dice Beto también. Steve Orlando también es buen escritor. Y si quieres cosas más contenidas, hay dos opciones muy distintas en tono. Una es la miniserie de Super Great Cosmic Adventures of the Eighth Grade. Ah, sí. Esa es muy, muy buena. Landry Q. Walker con Eric Jones, que son 6 números nada más. Y es el estilo es como de animación. Tiene un estilo muy, muy cartoony, en un tono muy ligero. La historia es muy, muy disfrutable. Y la otra es una que Esteban lo dejó con sentimientos encontrados, pero a mí me gustó, que es la de Supergirl Bean Supper, que son 4 números de Mariko Tamaki con Joel Jones. Sí, encontré, bueno, lo comentamos hace algunos meses, así que lo puedes escuchar ahí. Encontré que había algunas escenas un tanto incoherentes con el desarrollo de la historia, pero bueno, lo puedo haber leído. Puede haber sido un mal día de lectura también. Sí, puede ser, pero pues eso. Y ya si tienes nociones básicas del personaje y quieres ver una serie de superhéroes bien hecha, la de Peter David, que empieza con Gary Frank, después es Leonard Kirk, luego hay algún artista más por intermedio y termina con Ed Benes, ¿no? Que aparte el último número de Peter David de esa serie es muy bonito. Sí. Incluye viajes en el tiempo. Y tiene una secuela directa e indirecta que es Fallen Angel, que publicaba IDW. Uh-huh. Básicamente fue, ya que no me van a dejar seguir escribiendo Supergirl, voy a hacer mi propia versión. Básicamente. Sí, lo único que te diría es que si no has leído esa época no vas a entender absolutamente nada de dónde viene esa Supergirl. No es demasiado complicado. Se explica en un par de segundos. Al principio que es Matrix, eso lo explican rápidamente. A lo mejor te van a quedar la duda de dónde salió Matrix y qué tenía que ver con Supergirl. Sí, yo creo que seguramente... Más complejo, pero... Seguramente recordarás en la muerte de Superman esa escena donde Doomsday golpea a Supergirl y Supergirl cae como una bola de plasticina al suelo. Esa es Matrix y ese es el personaje que aparece en la Supergirl de Peter David. Que es surgido del universo de bolsillo. Sí. Sí, es demasiado raro. Mejor no le digamos más porque nada más lo vamos a confundir. Esas continuidades de DC son una pesadilla si no sabes de qué se trata. Mejor no entremos en más detalles. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Camarada del Mal, el chamaco del mal. ¿Han leído el cómic Colder de Paul Tobin y Juan Ferreira? ¿Lo recomiendan? No lo he leído. ¿Y tú, Beto? Sí, a mí me gusta. Es una serie de horror. Creo que tiene un airecito el tipo de horror que escriben Stephen King o Joe Hill. Trata sobre un interno de un hospital psiquiátrico que está en una especie de coma. Resulta que hay una especie de asesino interdimensional, como esos que le gusta escribir a Stephen King, que se alimenta de la locura de la gente. Entonces lo que hace es rondar justamente instituciones mentales y se alimenta de la locura de los internos. Pero hay un interno en particular que le está disfrutando la forma de volverlo loco y como quiere preservar la forma en que se alimenta de él durante más tiempo, lo mantiene vivo durante, creo que son 70 años, con la única particularidad de que está casi congelado, o sea, su temperatura es cada vez más baja, de ahí viene el nombre de la serie, que es Colder es más frío, es eso, que está bajando la temperatura corporal, pero en el momento que la temperatura caiga por debajo de cero, pues va a morir, pase lo que pase. Entonces esa es la premisa de la serie, es un asesino interdimensional que está acechando a un paciente en un hospital psiquiátrico. Es buena, son 3 miniseries, la tercera no la he leído, la primera me gustó mucho, la segunda no tanto, pero me parece que es una buena secuela, la tercera no la he leído, no sé qué tal esté o qué haga con la mitología, pero la primera por lo menos es bastante buena, son 5 números nada más y es de que puedes echarle un vistazo y si te late pues irte sobre las demás. Ahí está, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Real JJ, ¿han leído Thor Vikings de Gardenis? No, esa no la leí. Oh, esa sí se la quedamos ahí. Ay, no me hiciste quedar tan mal, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Uriel Espinosa. ¿Cuál es su opinión de cambiar la etnia de un personaje establecido o heredar su manto a un personaje de etnia diferente? En mi opinión, heredar el nombre siempre produce comparaciones innecesarias y cambiar la etnia o color importa solo si es parte del origen. Mira, lo de heredarlo por un personaje de otra etnia me parece que no debiera haber complicación alguna. Es simplemente parte de la vida moderna donde en todos los países, en unos más que otros, se ha producido este crisol, este intercambio de culturas que ha dado esta mayor diversidad étnica en la gran mayoría de los países. Así que con eso no tengo ningún problema en la medida que se trabaje bien. Y en cuanto a cambiarle la etnia a un personaje, depende. No es lo mismo cambiarle la etnia a un personaje muy famoso y conocido y cambiársela a uno, no sé, metamorfo, algún personaje más irrelevante. Pero, por otro lado, también hay una hay un trasfondo importante, cultural importante, en el hecho de introducir diversidad en la representación de los personajes de los superhéroes, porque carecen de esa diversidad que hoy existe en la cultura estadounidense y también en las culturas de otros países. Por ejemplo, en Chile hemos tenido una diversificación dentro de nuestra misma raza principalmente. Chile siempre fue un país muy, muy cerrado, muy... A ver, no por malas razones, simplemente por ser un país relativamente pobre y estar relativamente lejos, es un país con baja inmigración. Así que básicamente éramos chilenos como en la comarca. Sigo con las alusiones al Señor de los Anillos. No sé cuánto más va a durar esta contaminación mental. Hasta que leas otro libro, probablemente. Probablemente. Pero sí, como la comarcaste una idea, somos hobbits. Pero en los últimos 20, 30 años ha ingresado muchísimo extranjero. Primero peruanos, después colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera. Dominicano, así que la diversidad en Chile es mucho mayor de lo que era antes, y eso por supuesto que produce un shock cultural. En México creo que esto es mucho más fuerte, también tienen una inmigración fuerte y una emigración fuerte hacia Estados Unidos, que en Chile la emigración tampoco es tan fuerte. Hay chilenos por todas partes, pero no hay grandes masas de chilenos salvo las que salieron durante la dictadura. Hay unas colonias grandes en Australia, en Suecia, en México, en Argentina, pero en general no es una característica propia de Chile hasta hace un par de décadas. Así que no me parece mal, una vuelta larga para decir que no me parece mal, porque creo que es algo que es necesario a efectos de representar la cultura como es actualmente. No nos podemos quedar anclados en el pasado, porque aunque no tenga un origen discriminador, esa falta de diversidad sí tiene una consecuencia discriminadora en el presente. Aunque no tenga un origen maligno, sí termina sirviendo a los propósitos del Lex Luthor en el presente. Así que hay que combatir esos prejuicios. Sí, a eso se resume, es una cuestión de representación, y el problema es que en el caso de los cómics de superhéroes es muy marcado que todos los héroes eran blancos y en muchos casos rubios. Cuando alguien me dice que estoy exagerando, siempre les pongo un ejercicio: busquen imágenes de los siguientes personajes en su identidad civil. Busquen imágenes de Clint Barton, de Barry Allen, de Hank Pym, y después de buscar varias imágenes, revuélvanlas y díganme si pueden identificar a cada uno de ellos. Podemos ahí sumar a Steve Rogers, Alan Scott, todos son rubios de ojos azules y usan el mismo peinado. En el caso de otros héroes, tenías exactamente las mismas características, pero con el cabello castaño, o pelirrojos, o uno que otro de cabello negro, pero para fines prácticos todos los héroes tenían el mismo tipo físico, la mandíbula cuadrada, y perfil afilado, y era pues parte de lo que los editores creían que era lo que la gente quería ver, al hombre blanco como héroe. Y la cosa es que eso no representaba lo que había afuera. En el caso de Marvel, sobre todo en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, empezaron a crear muchos personajes de otras razas para tratar de reflejar un poquito lo que era la política que habían asumido a mediados de los años 60, que era reflejar el mundo fuera de tu ventana. Era el eslogan que ellos usaban. Decían, ok, si tú volteas y solo la mitad de la gente es blanca, ¿por qué no tenemos más gente de otras etnias en los cómics? Entonces, ese es parte del tema, que se empezó a buscar tener mayor representatividad. El problema que hay con esto de cambiar la etnia de un personaje es que de repente estamos hablando de personajes que ya tienen 80 años alrededor y no es tan fácil que algunos fans vayan a aceptar que les cambies la del personaje. Lo que menciona él en su pregunta, dice que si no es parte del origen, eso creo que es algo importante, ¿no? Porque hay muchos personajes que realmente lo que son como personaje no tiene nada que ver con su aspecto físico. Yo el ejemplo que pongo siempre es el de Spider-Man. Spider-Man podría ser hispano, asiático, negro, judío, blanco, etcétera. No hay mayor problema, porque lo único que necesitas es alguien que, siendo un huérfano creado por sus tíos, hubiese sido educado para hacer siempre lo correcto. Entonces, bajo esa premisa, Spider-Man podría funcionar sin importar cuál es el color de su piel. En el caso, por ejemplo, hay un argumento que siempre ponen, que cuando dicen, ay no, ¿por qué van a convertir ese personaje en negro? Es como si hicieran rubio a Luke Cage. Ahí no aplica, porque Luke Cage es negro justamente para reflejar la clase de personaje que es. Alguien que creció en un barrio bajo, habitado mayormente por negros y uno que otro hispano, en donde para poder sobrevivir tenían que hacer cosas a veces fuera de la ley, creció entre pandillas y delincuentes, y la historia de Luke Cage es cómo logra sobreponerse a todas las adversidades para convertirse en un héroe. Entonces, si pudiera hacer lo mismo con un hombre blanco y que tuviera sentido cómo fue que se crió en ese ambiente, podría funcionar. Pero de otra forma no tiene mucho sentido, porque la idea es que tuvieras alguien que creció en el Bronx o en Harlem y te pudieras identificar con todo ese proceso de todo lo que tuvo que superar para convertirse en un héroe. Entonces, bajo esa premisa, creo que el mayor problema con cambiar la etnia de un personaje ya establecido se da en que siempre vas a tener un rechazo, a menos que expliques por qué le estás cambiando la etnia. Si estás reboteando la serie y decides cambiarlo, puede funcionar. Pero es muy extraño. Pasó en DC, que primero se habían deshecho de Wally West, desapareció, y el día que decidieron reintroducirlo en una nueva continuidad, le habían cambiado la raza. Ya echaron marcha atrás con eso porque no funcionó. Pero el problema es ese: cuando tienes personajes que están identificados ya a lo largo de los años, y sobre todo cuando son personajes de cierta popularidad, es muy difícil que vayas a lograr que la gente lo acepte. Pero yo soy de la idea de que no está mal, siempre y cuando no lo estés haciendo nada más por tratar de quedar bien con nadie, que sea algo que consideras que es algo que ayuda a la representatividad que puedan tener tus publicaciones. Yo creo que no está mal, pero sí está el tema de que siempre va a haber un rechazo hacia esto. Sí, y no exactamente echaron marcha atrás con Wally West, simplemente echaron marcha al lado. Ahora hay dos Wally West. Uno es Wallace y el otro no recuerdo cuál es el nombre exactamente, creo que es Walter. No sé, pero también existe el Wally West negro y el Wally West pelirrojo de siempre. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué pues más? Se fue de Uriel, la que sigue es de Tío Coy. ¿Qué historia de Aquaman me recomiendan? Peter David. Sí, que ahí sería... Parte por las Crónicas de Atlantis. Las Crónicas de Atlantis, que es una serie de 7 números. Sí. Después sería el Aquaman Time and Tide, que es una miniserie de 4 números. Y ya después viene la serie regular de Aquaman. Hay que aclarar. La famosa, porque es cuando trae el garfio en lugar de mano. El arpón, Beto. Como ha aclarado muchas veces Peter David, es un arpón, no es un garfio. Es un arpón garfio, es las dos cosas. Y esto es antes de que venga el imbécil de Eric Larsen a decir, oye, en realidad es metal inteligente maleable que se puede convertir en una mano, o en un arpón, o en un garfio, o en un ancla, o en una pistola. Me gusta cómo habla Eric Larsen, Beto. Hay que aclarar que en las Crónicas de Atlantis Aquaman no aparece. Son sus antepasados. No. Es la historia, la protohistoria de Atlantis. Es el resumen de la mitología de Atlantis en el universo DC. Con bellísimos dibujos de Esteban Maro. Sí. ¿Y qué más puede ser? Hay algunas historias de los 70, pero no creo que te gusten. Son demasiado viejas. Y a pesar de que Kurt Busiek lo dibujó un tiempo, no era bueno ese Aquaman. Sí, porque Kurt Busiek no sabe dibujar. No le puedes pedir a un escritor que de repente aprenda a dibujar y sea bueno. El que escribe, bueno, el que escribe Kurt Busiek, Beto. Lo escribió y lo dibujaba Butch Guys, que sí sabe dibujar. Sí, no, es que ese es completamente extraño. A mí me gusta, pero me gusta porque es algo bien distinto. Yo siempre he pensado que ese no es Aquaman. Termina involucrando ahí la leyenda del Rey Arturo y hace cosas muy distintas con Aquaman. Lo manejan casi como si fuera un elemental del agua. Entonces, para mí, esa serie me gusta, siempre y cuando no piense que es Arthur Curry. Mira, a mí la etapa de Sub-Diego me entretuvo, pero no te la podría recomendar con La Conciencia Limpia. Y la otra que probablemente te van a recomendar, pero yo te recomiendo que no la leas, es la de Geoff Johns. Que todo el mundo decía, ay, al fin hay cómics nuevos de Aquaman. Nah, lo que hizo fue convertirlo en un chiste, y en un chiste barato. Sí, en un chiste... Desconfía... No solo en un chiste que él mismo va explicando varias veces. Sus primeros números son... Sí. Tú pensabas que Aquaman era tonto porque hablaba con los peces. Te voy a demostrar que Aquaman no es tonto porque en realidad... O sea, no habla con los peces, les das órdenes. Pensabas que es tonto que Aquaman ande en tierra porque se muere si no toca el agua. Pero mira, lo voy a poner en el desierto para que veas que Aquaman es se puede agarrar a coscacho, etcétera. Fue eso. Fue como que hizo una lista de todas las cosas por las que Aquaman es considerado un chiste y las trató de desmentir en su historia. Se nota mucho, su primera secuencia es una persona riéndose de Aquaman, comiendo pescado con papas fritas, y le va a decir a Aquaman, ¿cómo te puedes comer a un pescado? Y dice, yo no soy un pescado. Los pescados, nosotros también comemos pescados en el mar. Y después lo golpea. Así que eso, Beto. Es memorable, pero en el peor sentido de la palabra. Okay. Que el arte está bastante bonito. Primero es Ivan Rice y después Paul Pelletier. Así de que el arte está bien, pero no, las historias no valen la pena. Era un chiste que no debió durar más de un número de relleno en alguna otra parte, pero como era Geoff Johns, le dieron una serie regular. No es buena, pese a que haya quien diga lo contrario. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Kyokoi. En lo personal me gusta mucho Secret Wars y cómo lo ejecutaron en su época. Sé de sus fallos y su origen mercadotécnico, pero quisiera saber qué opinan ustedes. A mí me parece que está bien. No lo encuentro que sea mala, pero tampoco me parece que sea tan buena. O sea, más allá de ser el primer evento de esas características, no le encuentro nada tan memorable a Secret Wars. Dentro de lo que leí yo en, por ejemplo, la Comiqueando, se comentaba que, como decía, empezó a preparar Crisis por ahí por el año 81, 82. Marvel se enteró y se apuró por sacar algo similar antes. Y que se fue, junto con los juguetes, el origen de Secret Wars. Pero diría que comparado con el alcance de Crisis, es menos importante. Por otro lado, creo que ha envejecido mejor. Secret Wars es simplemente los superhéroes llamados por el Beyonder y bla bla bla. Pero Crisis es un poco incomprensible para lectores modernos. Sí. Sí, era una historia menos ambiciosa, porque de entrada Crisis existe para tratar de limpiar la continuidad cuatro décadas y media, cosa que no era fácil, y de todos modos la limpiaron y les duró 3 meses, lo cual demuestra que no había mucho plan realmente en lo que estaban haciendo. Y en el caso de Secret Wars, lo que querían era tener un evento mercadotécnico que les diera una presencia de mercado para competir de una forma similar. Entonces en ese aspecto fue un éxito, funcionó bien. Y a la fecha sí es una historia bastante popular. Como dices, envejeció mejor en parte porque no se ató a un momento en el tiempo. Pues es eso, es una historia entretenida, que tienes un crossover con un montón de héroes y villanos peleando en un mundo lejano. Pero pues eso, creo que está bien ejecutada, se deja leer bastante bien, pero es mayormente intrascendente. La dibuja Mike Seck, ¿no? Es Mike Seck, efectivamente. Así que es muy bonita también. Y Mike Seck versus George Pérez. Bueno, gana George Pérez, pero Mike Seck no es cualquier cosa. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Kyokoi, mis tops de villanos son Doctor Doom en Marvel y Luthor en DC. ¿Ustedes? No, nosotros no somos villanos, Beto. ¿No? No. Bueno, en realidad depende de quién le preguntes. Sí, puede ser. Pero sí, Doctor Doom en Marvel, Luthor en DC, sí, a veces gracias, no siempre. Me agrada que no dijo el Joker. Es que, el problema es que de repente Luthor ya cae en la misma categoría de, híjole, ¿no tienen otro? Sí, creo que Darkseid en realidad en DC es mejor villano, pero por otro lado tampoco lo puedes usar tanto y se ha usado muy mal muchas veces, como Geoff Johns, así que Darkseid. Sí. Darkseid pre-Geoff Johns. Tal vez Geoff Johns sea peor villano que Darkseid. Antes de que Geoff Johns lo usara hasta para quitarle dulces a los niños. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Héctor McCoy. ¿Qué película de los 90, no necesariamente de superhéroes, les gustaría que tuviera una secuela en cómic y con qué equipo creativo? Ninguna. O sea, yo no veo la necesidad de que alguna película tenga secuela en cómic. No. Secuela en cine puede para, ser. Para fines prácticos. Pero no me interesa ninguna secuela. Para fines prácticos tenemos una que sí lo tiene. Rocketeer. No hubo secuelas en cine y se mudaron todas las aventuras al cómic. Regresó a sus orígenes. Okay. Pero sí, no, así de secuelas directas a cómic, pues no le veo mucho caso. Los cómics de licencia a mí no me molestan tanto, hay historias bien logradas, pero no creo que haya nada que lo necesite. Así de, ay, es que ojalá lo hubieran hecho que fuera en cómic. A mí no hay nada que yo sienta que hiciera falta. Sí, en mi caso siento que no es lo mismo, nomás no logran... Digamos que no tengo una especie así como de vacío que llenar con algo que sea una otra expresión de algo que me gustó muchísimo antes. No, es como que no funciona para mí de esa forma, por lo menos. ¿No? Por más que me guste la Princess Bride, no me interesa una novela gráfica. No importa quién pongas ahí, no estoy esperando, no quiero leerlo, no me llama la atención. Y lo mismo con cualquier otro. Si te quedas con ganas de más Princess Bride, ve y lee la novela. El libro de William Gibson es maravilloso y es bastante más extenso, bueno, que la película. Era por decir un nombre, Beto. Digamos Volver al Futuro, cualquier cosa. No, para mí es eso, lo que se vio en el cine, y no me interesa más que eso. Es suficiente. Y en general, creo que no hay muchos ejemplos exitosos de secuelas en cómic de esta novela. O por lo menos, como no me llaman la atención, no las busco y no las he encontrado. Sí, digo, eso aplicaría a lo mejor en el caso de secuelas que se vieron abortadas, ¿no? A lo mejor ver revivir esas secuelas en formato de cómic hubiera sido una opción. Pero pues de entrada necesitaríamos saber qué clase de películas pasaron por eso. Secuelas abortadas, que ahí sí podrías pensar que se revivieran en otro medio. Sí, no, lamentablemente no puedo usar las reglas de la improvisación para seguirte la corriente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Porque tenemos de Bernardo de Arteaga. Ya que está por estrenarse, ¿qué títulos de Milestone les han llamado la atención? Hardware, Icon y Static Shock. A mí por personajes, sobre todo, Icon no tanto, pero me llaman mucho la atención Static Shock y Hardware, que me gustaban mucho. Y sí tengo curiosidad de ver qué van a hacer con las nuevas series. Por ahí empezaron a aparecer algunos rediseños y cosas que iban a hacer, sobre todo con Static, y se ve bastante bien. Entonces, sí es una de las series que me interesa ver, seguir las aventuras de Vigil Hawkins en esta nueva versión. ¿Qué más? Esto fue de menor batalla, que también dice, por otro lado, ¿algún comentario sobre Superman escrito por Ta-Nehisi Coates? Bueno, esto lo vamos a comentar en nuestra sección de noticias. Entonces, si nos esperas tantito, ahora llegamos a eso. Ok. Y dice, me sumo la pregunta. Es que está sumándose al comentario de Tio Coy. De Secret Wars. No sé de qué. De Secret Wars. Ah, sí. Es que dice, me sumo la pregunta, porque aquí el hardcover que acaba de sacar Televisa está muy bien en la edición, pero nunca he leído el evento. Sí. Pues es que ni siquiera es un evento, es nada más un crossover, es eso. Aparece un ser todopoderoso, extradimensional. El Beyonder. Que toma un montón de... Ajá, en español era el Eterno, en la edición de novedades. Y pues secuestra a un montón de superhéroes y un montón de villanos y se los lleva a un mundo mosaico que arma ahí con pedazos de muchos otros planetas para ponerlos a pelear. Y le ofrece básicamente poderes divinos a quien quiera que logre derrotarlo. Entonces la historia se deja leer bastante bien. Es una obra de Jim Shooter y Mike Zeck que está bastante bien lograda. Es un cómic muy entretenido, pero mayormente intrascendente. Tal vez la principal razón por la que siguió siendo relevante después de concluir es porque es el origen del simbionte, que eventualmente descubrimos que el traje de Spider-Man era más que un traje, y de ahí eventualmente nos dieron a Ben. No llegó ya con el traje negro a Secret Wars. Bueno, no me acuerdo bien, así que no te voy a discutir. No, él usa el traje rojo y ya al final de la batalla están en un cuartel. Por ahí de repente ve que aparece Thor con casco y capa cuando los había perdido en combate. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo le hiciste para reponer tu casco y tu capa? Y dice, en aquella habitación hay una máquina que nada más le dices, tienes que pensar en lo que quieres y te lo da. Entonces entra Spider-Man a la habitación y hay varias máquinas. Entonces no sabe cuál es, se acerca a una, le pone la mano encima y cae una esfera negra en su mano y lo empieza a cubrir, es donde sale el traje negro. Okay. Entonces eso, ahí lo que te dan a entender es, muchos me acuerdo que habíamos que decían, ¿y cómo es que la capa y el casco de Thor no eran lo mismo? Pues creo que eso demuestra que a veces hay que ponerle lo que les, porque lo que la escena te trata de entender es que entra Spider-Man y se acerca una máquina distinta. No adquiere su nuevo traje en la misma máquina que Thor. Ok, Beto, ¿qué más? ¿O ya terminamos con las preguntas? Creo que terminamos. A no ser, déjame echar un vistazo rápido a ver si es que alguien omitió y poner el hashtag. Pero tomando en cuenta que Thor McCoy lo puso, es probable que esta vez todo el mundo lo haya hecho. Claro, si él no se salió de la fila, nadie más lo hace. Sí. Sí, no, no, aparentemente no hay nada sin hashtag, entonces acabamos con las preguntas. Excelente, completamente exterminada, Feto. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las noticias de esta semana? Me parece bien. Lo que aparte nos permite rematar la única pregunta que dejamos ahí volando. Sí, partamos con eso entonces. Pues sí, resulta que se anunció que Warner ya dio luz verde a la preproducción de una nueva película de Superman que sería producida por J.J. Abrams, lo cual es como esas, la buena noticia, nueva película de Superman, la mala, está J.J. Abrams, buh. Tal cual. Lo que hay que rescatar es que es J.J. Abrams produciendo. Si va a producir y nada más es de traer a alguien más a que trabaje en la película y no se mete, hay posibilidades de que la cosa funcione. Entonces, bajo esa premisa, vamos bien. Después se anunció que el guionista para esta película sería Ta-Nehisi Coates. Y ahí es donde de repente la noticia derivó muchas otras cosas, porque esa fue la nota original. Ta-Nehisi Coates está escribiendo una película de Superman que va a producir J.J. Abrams. Pero más tarde empezaron a circular notas que al parecer la intención era tener un Superman negro. Entonces no necesariamente sería Clark Kent, digamos un Superman, pero podría no ser el Superman al que estamos acostumbrados. Algunas notas incluso decían que esto iba a revivir el proyecto que tenía Michael B. Jordan hace un par de años de tener una nueva versión de Superman en la que él mismo fuera el protagonista. Que si tú me dices, ok, Ta-Nehisi Coates quiere escribir una historia de un Superman alternativo y va a ser negro, y va a ser Michael B. Jordan. Si me dicen, en este momento me dicen, Michael B. Jordan va a coproducir con J.J. Abrams, Ta-Nehisi Coates va a escribir, Michael Jordan va a ser este Superman, y ya convencimos a Ryan Coogler de venir a dirigirla, yo desde ahorita te firmo y compro mi boleto. Yo no tengo ningún empacho con eso, pero pues habrá que esperar a que se dé realmente una confirmación de todo esto. Sabemos que Ta-Nehisi Coates la está escribiendo, sabemos que Ta-Nehisi Coates siempre ha sido muy crítico de la forma en la que DC maneja a sus superhéroes y la representación de los mismos, así es de que ya llama ahí un poquito la atención. Por ahí Waco, un amigo colaborador de revista Comicase, decía, puso por ahí un extracto de una entrevista de hace unos 5 o 6 años en la que Ta-Nehisi Coates decía que jamás había sido fan de Superman porque no le gustaba cómo se manejaba el personaje. Y él se preguntaba qué habría cambiado en estos años. Entonces, muy probablemente fue que Coates por ahí tuvo alguna conversación con alguien y habló de la clase de cosas que creía que no se atendían al hacer historias de Superman. Así es de que si es por ese lado, una de dos, o vamos a tener a un Ta-Nehisi Coates escribiendo un Superman que atienda todos estos problemas sociales que él siente que han quedado pendientes en interpretaciones anteriores, o podríamos estar viendo una versión alternativa que justamente tenga que lidiar con esto de la representación y pensar, si es un extraterrestre o planeta, ¿por qué tendría que ser blanco? A ver, creo que Ta-Nehisi Coates es de partida más inteligente que cualquiera de los otros escritores que han hecho películas de Superman, incluyendo Mario Puzo. Así que por ahí no tengo muchos problemas con que Ta-Nehisi Coates escriba una película de Superman. Creo que si se trata de tratar de poner elementos alegóricos o representaciones de lo que significa el personaje, es probablemente uno de los tipos que mejor puede hacer eso. El único que se me ocurre que sería mejor que Ta-Nehisi Coates, porque ha escrito Superman y lo ha hecho muy bien, es... ¿cómo se llama el escritor de New Superman y de Superman versus de Ku Klux Klan? Jin Luen Yang. Jin Luen Yang. Ese me parece que sería una mejor opción, aunque entiendo que no ha hecho trabajo en cine. Así que no tengo muchos problemas con que Ta-Nehisi Coates maneje esa parte. Ahora el tema es que también haga una película entretenida, no solamente una película inteligente. Y ese podría ser un problema, tal vez. No lo sabe, no lo sé realmente. Creo que va a saber en qué está metido, así que no sé. Que lo produzca J.J. Abrams, como dice Beto, mientras se dedique a pagar las cuentas y no moleste demasiado, creo que está bien. Está bien, que tengamos un par de bengalas en la fotografía de la película de Superman no me va a molestar demasiado. Pero que no meta las manos en el guión, básicamente. Así que sí, si lo hace Mike, si es un Superman negro, lo protagoniza Michael B. Jordan y lo dije Ryan Coogler, sí, probablemente va a ser un Elseworlds de Superman y eso me parecería muy bien. ¿Por qué no? Sí, que aparte es algo que ya hemos dicho, el problema con DC, partieron tan tarde y tan de forma apresurada su universo expandido que jamás iba a funcionar. Lo mejor para ellos era irse a películas autocontenidas, crear un multiverso y tener películas que funcionen de forma independiente olvidándote de lo que pase en las otras películas. Es la mejor fórmula para que puedan poner en orden sus proyectos cinematográficos y ese sería un buen paso en esa dirección. Olvidarte de tener continuidad, de estar pensando en secuelas, en hacer crossovers, etcétera, y concentrarte en contar historias autocontenidas, pues aproximadamente 2 horas de una película de superhéroe, es la mejor forma de que funcione. Entonces, si las quieres ver todas como Edwards, y es como pensar en lo que han hecho con las novelas gráficas de la línea de lectores jóvenes recientemente. Esa es la clase de cosas que deberían pensar en hacer en cine. Tomar historias completas que te tomen la esencia de un personaje y la proyecten en pantalla. Entonces, si es eso, yo, en el caso de Ta-Nehisi Coates, puede ser cosas entretenidas. Creo que basta echarle un vistazo a lo que estaba haciendo en Black Panther para darte cuenta de que puede hacer un cómic que tenga contenido social, sea inteligente y sea entretenido. Esa es la mayor prueba de que es capaz de hacerlo. En el caso de Captain America, cuando se puso un poco más político, perdió un poquito ahí el hilo del lado de lo que era el entretenimiento. Entonces, acá lo importante es que se mantenga ese balance. Y yo no vería ningún problema, ya sea que escriba un Superman negro o que escriba una historia con alto contenido social, con el Superman tradicional. Yo no tengo problema en ninguno de los dos. Pero pues habrá que esperar más anuncios a ver quién va a dirigir y exactamente cuál es la idea detrás de esto. Porque incluso podría darse el caso de que si lo que está escribiendo es una historia que va a lidiar con temas sociales, pero usando al Superman tradicional, no podríamos descartar que vaya a ser el mismo Henry Cavill que interprete al personaje. Sí, creo que hay mucha gente que no le gusta a Henry Cavill como Superman. He escuchado a un par hablando conmigo. Por las peores razones posibles, en mi opinión, que es que las películas no los han dejado satisfechos, pero no es culpa de Henry Cavill. Creo que Henry Cavill ha hecho todo lo que ha podido con el pésimo material que le han dado para trabajar. O sea, son películas de Snyder, nadie destaca por su actuación en las películas de Snyder. Yo por eso dije, a lo mejor estamos equivocados y el bigote de Superman en realidad es una cortina de humo. Lo que querían era borrar la sonrisa de Cavill en todas. Okay, mi Superman no sonríe, quítenle eso de los labios. Y no era el bigote, era la sonrisa. Sí, bueno, la escena en la que sonríe con los bigotes falsos, la verdad es que viene bien chistosa en retrospectiva, Beto. Sí, yo más que el Snyder Cut, yo estaba esperando el Mustache Cut. Enséñame la película sin retoques digitales. Sí, yo creo que sería mejor, Beto, porque sería claramente una parodia. Ya se le puede agregar digitalmente un sombrero para que sea el Supermano. Ok. Bueno, ¿tienes alguna otra noticia? No, Beto, no tengo ninguna otra noticia. Ok, tenemos una más, ya que estábamos burlando de Zack Snyder y todo esto. Alguien en Warner vio la luz y se dio cuenta de la estupidez que era decir, sí, en Latinoamérica seguro nos esperan. No importa que no llegue la película mientras la ve el resto del mundo, allá nos esperan. Sí, claro, ingenuos. Se dieron cuenta de que era una tontería y ya se anunció que sí va a haber una forma de que puedas ver de forma legal el Zack Snyder's Cut de Justice League a través de varias de las plataformas de contenido digital, llámese Google, Amazon Prime y Apple TV, etcétera, etcétera. Vas a poder comprarla como video on demand para poder ver la película una vez que se libere en el resto del mundo. Así es de que, pues eso, no habrá todavía HBO Max por acá, no habrá que esperar hasta que suceda eso, pero si ustedes son de los que se les queman las habas por ver la versión de Zack Snyder y este mamutreto de 4 horas de una película que no queríamos ver, pues ahí está. Tendrán la opción de pagar por verla en su servicio de preferencia. Agradezcanlo por pagar por ver algo que dijimos ahí, Beto. Eso, Beto. Lo otro que supe del Snyder Cut que sigue dando noticia es que terminaron cliffhanger. ¿Ah, sí? No, yo no supe. Así que vamos a tener que cerrar con un cameo. Beto, no solamente tuvimos que aguantar esta playa de idiotas pidiendo al Snyder Cut por 4 o 5 años, sino que además los vamos a escuchar de aquí a la eternidad pidiendo la secuela. Pero el mismo Snyder ya dijo que no cree volver a hacer ninguna película de superhéroes con Warner. Lo que se traduce como, ya hablé con la gente de Warner y dijo, sí, tómate dinero, acaba con tu maldita película y no queremos volverte a ver cruzar esa puerta jamás. Pues no hay intenciones de que Warner vuelva a trabajar con Snyder en películas de superhéroes. Snyder no quiere volver a hacer películas de superhéroes. Snyder no debería estar haciendo películas de superhéroes, partiendo por ahí. Y más que cliffhanger, lo que pasa es que dijo que al final iba a haber un cameo, así como, me imagino que será como la escena de medios créditos en las películas de Marvel, con un cameo de un superhéroe que va a hacer que se les caigan los calzones a los fans. Pero tomando en cuenta que estos fans tienen años lloriqueando y demostrándonos qué tan aguados traen los calzones, no me sorprende que se les caigan. Ok. ¿Hay alguna otra noticia, Beto? No, creo que vamos a dejar una nota alta ya. No demos más noticias. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, Beto. Leí un cómic del que esperaba bastante y Estoy un poco indeciso, no estoy seguro de si es bueno o es malo. O, no malo, malo en ningún caso. No estoy seguro de si es bueno. No estoy seguro de si logró atraparme. Diría que lo leí con interés, pero más con intriga que con emoción. Se trata de Decorum, el cómic que lanzó Jonathan Hickman en Image Comics con arte de Mike Huddleston. Que Mike Huddleston es probablemente uno de los artistas más capaces que tienen los cómics. Básicamente puede hacer lo que se le ocurra. Y ya lo había demostrado varias veces. Lo que pasa es que nunca lo he visto hacer un proyecto, o no recuerdo en este momento, un proyecto verdaderamente bueno. Es como un gran actor que nunca trabaja para un buen director. No lo sé. No sé cómo hacer la analogía. Porque el último, o sea, ha hecho hartas cosas más, pero recuerdo que algo en lo que se destacó fue Butcher Baker. Candlestick Candlestick Maker, justamente gracias Beto, y ese cómic lo odié, pero era claramente una sátira. Pero Mike Maker. A mí me Huddleston divirtió. es muy muy buena dibujante. En fin, ¿de qué se trata Decorum? No lo sé, partamos por ahí, no sé de qué se trata. Básicamente es una historia de ciencia ficción futurista donde la Tierra se ha expandido en un imperio que abarca prácticamente la totalidad de la Vía Láctea, o lo hizo en algún momento, y eventualmente vino una civilización muy parecida a lo que ocurre en algunas historias de juegos como Mass Effect. Vino una civilización que empezó una guerra y destruyó el Imperio Solar, que ese era el nombre que adoptó la Tierra cuando se expandió por la Vía Láctea durante 100.000 años. Así que esta historia se sitúa algo así como 100, 150.000 años en el futuro, donde ya tenemos las consecuencias de la expansión, algo así como lo que tenemos ahora, que son las consecuencias de la expansión del Imperio Romano, o lo que era eso en la Edad Media realmente. Donde el imperio original ya no existe, quedan algunos remanentes que tienen mayor conexión directa con ese imperio original, y muchos mundos que han sido tocados, destruidos, modificados por la intervención de este imperio y por la posterior invasión de esta nueva civilización, que es algo así como. Son como los Cylon, tal vez, son como una secta fanática religiosa que en realidad es una inteligencia artificial y que busca expandirse infinitamente, como que los Borg fuesen fanáticos religiosos, algo así. Entonces, en este universo, la mayoría de los personajes luchan por sobrevivir. Hay un personaje que es la. Creo que es la protagonista, que es una repartidora. Y ella, por accidente, se ve involucrada en una escena de un asesinato cometido por una experta asesina que pertenece a la Hermandad del Hombre. En realidad es Sisterhood en inglés, así que como en Chile, o sea, en español no tenemos una palabra para hermana mujer y otra palabra para hermano hombre. Podría ser la sororidad del hombre, que no es una equivalencia correcta, pero. De otra forma no se entiende muy bien. Y ella se Es que apia. sororidad es para mujeres y para hombres se utiliza generalmente fraternidad, Sí. que es como jugar con hermandad tratando de asignar género, pero sí es difícil trasladarlas a otro idioma. Sí, porque Sisterhood claramente son hermanas mujeres y Brotherhood son hermanos hombres, pero en español las dos palabras son hermandad, no una equivalencia. Bueno. Es el problema. Esta asesina se apiada de esta repartidora, algo así, y decide reclutarla para esta hermandad de asesinas interestelares. Y ella comienza su preparación como asesina, donde fracasa constantemente porque no quiere ser asesina, no tiene el afán de convertirse en asesina, y no es una peleadora ni experta en ninguna arte especial, y por lo tanto. Todas estas otras personas que sí aspiran, todas estas mujeres que sí aspiran a ser asesinas, son peleadoras, son asesinas, son etcétera. Entonces la superan con cierta facilidad, pero de a poco ya va progresando. O sea, como suele ocurrir en los cómics de Hitman, tenemos esta alternancia entre los gráficos comerciales y la ejecución de la historia. Y eso hace que. se narre de una forma un tanto más ágil hasta cierto punto estas transiciones, porque estas páginas blancas que detienen la narración te presentan algo y después tienes dos, tres páginas del evento y punto, y vamos al siguiente, hacen que por un lado se interrumpa la lectura, adquiere algo así como una solemnidad artificial, y por otro lado es más eficiente en justamente en darle solemnidad a los eventos. En vez de tratar de llenarte la página de prosa, de decir, oh, y esto, bla, bla, bla, y esto se va a ver en el futuro, porque este personaje no lo sabe, pero en realidad se transformará en el gran lead, bla, bla, bla. Te hace un gráfico, una expansión, un plano, bla, bla, bla, y eso es suficiente como para darte una idea de que esto debiera quedarse en tu cabeza como un evento trascendente. Y ese lenguaje que usa Hickman y que viene usando desde Nightly News, desde que irrumpió en los cómics, diría que acá está complementado por un artista que está dispuesto a trabajar, que tiene por un lado la disposición y por otro lado la capacidad de trabajar con varios estilos distintos, irlos combinando a efectos de crear estos ambientes y estas situaciones pesadas, densas, las cuales le dan mayor solemnidad a elementos de la historia que son aparentemente inconexos. Bueno, de a poco se va preparando y eventualmente se involucra en una trama que la excede, que es los afanes que tiene esta religión de inteligencia artificial de adquirir ciertos elementos, cierto objeto, que es una misión que los ha tenido en una cruzada infinita. Es como su santo grial, algo que están buscando, que necesitan, que le quieren entregar a un personaje un tanto misterioso que aparece por ahí y que no han podido conseguir. Y ha sido un fracaso constante en el que han muerto miles y miles de millones de personas y robots. Así que es una historia expansiva, sumamente enorme en términos de alcance. No sé qué tan. No tiene un elenco tan grande, así que no es que sea coral infinita. No es como East of West, que tiene muchísimos personajes y de a poco cuesta mantener el hilo narrativo en algunas partes, tener una conciencia clara de todos los siete, de las siete naciones y quiénes son sus líderes y cuáles son sus distintos objetivos. Así que es otro intento de Hickman de usar la ciencia ficción en estos términos de, no sé, inabarcables. Son espacios de tiempo inabarcables, existenciales, de la narración de estas historias. Volviendo al tema de Mike Huddleston como un artista súper capaz, hay una mezcla. Me parece que todo el arte es digital, pero el aspecto da la sensación en algunos casos de estar trabajado exclusivamente en tinta, utilizar papeles antiguos para tener, que no es así, es el coloreado. Usar papeles antiguos para dar un aspecto de antigüedad, algunos personajes que evocan la realidad actual. Hay un personaje que es idéntico al príncipe Carlos de Inglaterra. Y que son factores un poco distractores, pero tratan de dar, creo yo, una sensación de irrealidad a cómo transcurren las historias. Y lo que más me llama la atención, por supuesto, es el carácter abstracto en el que representa a los personajes de esta secta religiosa de inteligencia artificial, que es muy, muy, como dije, abstracto en algunos casos y en otros es bien psicodélico. Hay un tema ahí de hacer páginas que son de collage, de montaje. Hay mucho uso de, no es exactamente los Kirby 2, no es exactamente los efectos especiales que usaba o la forma en la que dibujaba Jack Kirby las cosas cósmicas, pero sí son claramente un elemento artístico que evoluciona a partir de Kirby. Que toma lo que entregó Kirby, el uso de colores, el uso de negros, las explosiones de colores, la forma en la que iban mezclando una cosa con otra para crear algo distinto. Se parecen muchas páginas a lo que hace Kirby en Hunger Dogs, cuando hace estas páginas de las peleas enormes y de los como de los efectos cósmicos de las peleas de los nuevos dioses. Quizá una novela gráfica que es increíble que la haya hecho un hombre de más de 70 años en esa época. Es realmente muy bonita. Con un uso de técnicas bien innovador, diría yo, a pesar de que son técnicas antiguas para lo que se ve habitualmente en los cómics. Así que es una especie de hijo espiritual de ese trabajo gráfico de Kirby, el que hace Huddleston acá, y eso está mezclado también con algunas secuencias que son neo-noir o tecno-noir. En fin, hay muchísima variedad de estilos artísticos, estilísticos, uso de color para narrar la historia, y cada número son algo así como 40, 50 páginas, increíblemente largo para ser apenas 6 números que han aparecido hasta. Interesante, sí, pero bueno, dejémoslo en suspenso. Tenemos que esperar unos números más, pero definitivamente te da para pensar. Suena interesante, pero sí suena esa clase de cosas donde Hickman tiene un plan que no se hace evidente hasta mucho tiempo después. Sí, yo te diría que eso es como que hay que tener paciencia, léelo con calma, anda. Son cómics para leer varias veces, diría yo. No una vez ni rápido, es para leerlo con tiempo, leerlo tranquilo, leerlo con un café, pon tu música, léelo, déjalo ahí, al día siguiente vuelve a leerlo y léelo una tercera vez antes de leer el siguiente número. Creo que es de este tipo de lectura los que se agradece leerla a la velocidad a la que va siendo publicada, más que juntar todos los números de una, porque es mucha materia, mucha información. Ok, suena interesante. ¿Qué leíste tú, Beto? Y bueno, pues lo que leí, que completé, fue el primer arco de la nueva serie de Black Widow, una de esas series que se vieron postergadas el año pasado debido a los retrasos causados por la pandemia. Finalmente partió en la segunda mitad del año una nueva serie regular, escrita por Kelly Thompson, con arte de Elena Casagrande y color de Jordi Belair, así de equipo estelar de autoras femeninas para una de las heroínas principales de Marvel, que curiosamente de las cosas que te llaman la atención es descubrir los pocos cómics que ha tenido Black Widow como protagonista. A pesar de que es un personaje tan antiguo, esta serie incluye la numeración del legado en algunos de los números, entonces te das cuenta de que previamente al lanzamiento de esta serie solamente había 40 cómics de Black Widow como tal, lo cual suena a muy muy poco. Pero pues sí, en fin, a ver si ahora que tendrá pues esto el empujón promocional que tiene el estar asociado a una película que se estará unos meses, a ver si da en una serie de mayor duración, aunque no nos podemos quejar del nivel de calidad que han tenido las últimas series, que han estado bastante bien, tanto a nivel historia como arte, y en este caso no es la excepción. El primer arco de esta nueva serie consta de 5 partes, una historia que se llama The Ties That Bind, los lazos que atan. Y es una historia bastante inusual. Vemos primero una secuencia de acción en la que Black Widow asiste al Capitán América y a algunos otros Avengers a extraer una memoria con información de una caja fuerte. Y después de eso, mientras se va regresando a su departamento, se encuentra con que al parecer hay alguien dentro de este. Y mientras está tratando de averiguar quién está dentro y meterse por la ventana, es atacada desde dentro de su casa, le disparan dardos tranquilizantes y se desploma por la ventana, aparentemente a su muerte. Ahí tenemos un corte y nos vamos a 3 meses al futuro y nos encontramos con que está viviendo en San Francisco, pero aparentemente no tiene memoria de quién es. Ahí está trabajando como arquitecto, se hace llamar Natalie, y nos encontramos con que pues vive una existencia feliz, vive en los suburbios de la ciudad en compañía de un atractivo novio. Y la enorme sorpresa nos la llevamos cuando descubrimos que aparentemente tienen un bebé de aproximadamente un año de edad. Así es de que si no te confunde suficiente ver a la heroína sin aparentes recuerdos de quién es, descubrir que tiene un hijo de un año y una pareja a la que nadie había visto jamás, pues es algo que sí te deja completamente confundido. Después de que aparece de forma incidental en un reporte de noticias, y Clint Barton, alias Hawkeye, descubre que después de que nadie la ha vuelto a ver, pues está viviendo en San Francisco, se comunica con el Winter Soldier, James Buchanan, ambos fueron en algún momento pareja de Black Widow, así es de que están interesados en saber por qué demonios desapareció del mapa y nadie sabía de ella, y lo que los preocupa es que, de acuerdo a lo que dice Bucky, si estuviese trabajando en algo de forma encubierta, jamás habría cometido el error de dejarse filmar en un reporte de noticias. Se trasladan a San Francisco para tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo, y la conclusión a la que llegan es que no saben qué está haciendo en esa casa, cómo llegó ahí, o si está trabajando en un caso o qué, pero ambos están convencidos de que aparece feliz y tal vez sería mejor idea no tratar de rescatarla de lo que sea que esté pasando, o si es que sea una situación de la que tenga que ser rescatada. Y poco a poco vamos teniendo pistas de que fue puesta ahí contra su voluntad. Hay apariciones de algunos villanos detrás de las escenas. El primero que vemos es Arcade, lo cual suena como a un rival bastante inusual para Black Widow, y lo vemos que está hablando con agentes entre las sombras, que poco a poco se nos va revelando las identidades de estos otros villanos, que están todos de una u otra forma ligados al pasado de heroína espía de Marvel. La serie está narrada con un ritmo bastante ágil, tiene un trabajo con consecuencias de acción y desarrollo de personaje muy muy bueno. La verdad es que el trabajo de Kelly Thompson generalmente es de un nivel sobresaliente, y aquí no nos queda de ver. Es justamente la clase de trabajo que nos tiene acostumbrado, un buen desarrollo de personajes con un buen manejo de secuencias de acción, y crea un pequeño elenco de personajes secundarios que, pese a que tienen pocas apariciones, no se sienten como cartones de relleno. Así es de que en ese lado está bastante bien la serie. El dibujo de Elena Casagrande es muy atractivo visualmente, tiene una forma bastante peculiar de ilustrar las secuencias de acción. Recuerda un poquito a algunos cómics viejos de Spider-Man, donde para mostrarte qué tan rápido puede hacer una serie de movimientos, cuando te hacen estos dibujos como un splash en el que veías al héroe en varias posiciones mientras salta, hace maniobras y golpea gente. Elena Casagrande hace algo muy parecido. Estilo McDaniel. Más o menos. Hace algo muy parecido con Black Widow. Te pone muchas tomas así muy abiertas para que veas el lugar en el que desarrolla la acción, y te la dibuja en varios puntos durante la acción para darte a entender que es una secuencia de alta velocidad. Entonces, en ese aspecto funciona muy bien. El color de Jordi Belair, sabemos que es una garantía de calidad, trabaje con quien trabaje. Y pues el arco juega justamente con esta idea de qué pasaría si el castigo que deciden poner tus enemigos para sacarte de la jugada es darte una vida feliz. Es algo a lo que tendrías derecho a sacar a la heroína de ese lugar. Y ese es el meollo con el que tienen que lidiar, el dilema moral que tienen que enfrentar, en este caso, el Winter Soldier y Hawkeye, pensando en si tienen derecho a sacar a Black Widow de ahí, aun si lo que está viviendo empezó como una mentira, tienen derecho a interferir con esa felicidad que parece haber encontrado. Hay aquí apariciones también de otros personajes. Me imagino que pensando justamente en la cercanía de la película y que esta serie se vio tan retrasada como la película, aparece por ahí la otra Black Widow, Yelena, aparece también Red Guardian. Así es de que pues es una serie que seguramente podrá generar algo de interés una vez que aparezca la película. Y si son fans del personaje o algunas han tenido curiosidad por leerlo, creo que es una buena forma de entrarle un poquito a la mitología del mismo. Es una serie que, insisto, lleva 5 números, se tomaron un receso ahí después de que apareció el quinto, y la serie retoma a partir del número 6 en el mes de abril. Según comentó Kelly Thompson cuando hubo interrogatorios por ahí de si la serie estaba cancelada o por qué no había aparecido en previos, dijo que debido a cuestiones de producción habían decidido tomarse un descanso antes de arrancar con el segundo arco, pero que al menos ella y Elena Casagrande tenían contrato por 10 números, así es de que el segundo arco pues es el que está garantizado, y me imagino que la posible continuación de esta serie hacia futuro pues dependerá completamente de cómo le vaya a nivel de ventas. Pero les recomiendo mucho que le echen un vistazo, la verdad es que vale mucho la pena, está bien escrita, bien dibujada, es un cómic bastante atractivo. Black Widow, de Kelly Thompson, Elena Casagrande y Jordi Belair, por ahí con algunas colaboraciones de Rafael de la Torre, algún otro artista, y el mexicano Federico Blé, también con colores adicionales en algunas secuencias. Además, si son de los que les gusta coleccionar portadas bonitas, cabe aclarar que las portadas regulares de la serie son obra de Adam Hughes, que ya sabemos que cuando se trata de dibujar mujeres atractivas es algo que se le da bastante bien. Creo que ha hecho una carrera de eso. Casi toda su carrera la ha hecho a partir de eso. Sí. Beto, ¿tienes algo más que comentar? Todavía nos quedan algunos minutos de este podcast. Ok, en ese caso voy a aprovechar ese algo que rara vez hacemos aquí. Quiero recomendarles un libro, y además un libro que ni siquiera he acabado. Lo estoy leyendo en estos momentos. Es una novela que se llama Meddling Kids. Es obra de un autor catalán llamado Edgar Cantero. Y es la clase de historia que probablemente sea del interés de muchos de nuestros escuchas. Es por eso que decidí que valía la pena comentarla. Y la historia lidia un poquito con este tema recurrente de los adolescentes detectives. Que los ejemplos más... Quizá los ejemplos más buenos que tenemos son los de series animadas, partiendo por Scooby-Doo. que es este grupo de cuatro adolescentes acompañados por un perro. La novela en realidad toma como punto de referencia una de las versiones más antiguas surgidas en la literatura, que son los Famous Five, una serie de, creo que son 20 novelas de Neil Blyton, y juega un poquito del mismo modo que comentamos hace algunos meses el lanzamiento de Friday, este cómic de Ed Brubaker con Marcos Martín, que partía de la misma idea de estos detectives adolescentes y qué pasa cuando se vuelven adultos. Pues en este caso, los protagonistas de Meddling Kids es un grupo que se hacía llamar el Club de Detectives, el Club de Verano de Detectives de Blyton Hill, que ahí lo de Blyton Hill, pues es el pueblo hace honor a la autora de los Famous Five, y es justamente lo que pasa 13 años después del último caso que resolvieron estos chicos, cuando tenían 12 o 13 años, en sus vacaciones de verano en un pueblo en el estado de Oregon, muy cerca de Portland. Ellos se dedicaban a investigar casos, y después de que resolvieron su último caso, por alguna razón no volvieron a regresar a esta ciudad de veraneo, donde solían pasar cada año sus veranos y era donde jugaban a ser detectives. Y 13 años después se reencuentran, nos encontramos con que tienen vidas dañadas como adultos, no les fue muy bien después de que dejaron esto, y realmente la razón por la que les fue mal es justamente por lo que pasó en ese último caso. El título de la novela, Meddling Kids, es algo que se traduce literalmente como chicos entrometidos. Si alguna vez vieron Scooby-Doo, recordarán que cuando explicaban quién era realmente el villano escondido debajo de la máscara de monstruo, fantasma o lo que fuera, explicaban lo que había querido hacer, y generalmente este villano decía: y me hubiera salido con la mía de no ser por estos chicos entrometidos. Y en ocasiones mencionaba también al perro. En este caso, estos muchachos también investigaban ayudados por el perro mascota de una de las chicas. Y ahora ya adultos, nos encontramos con que uno de ellos ya falleció, pero los otros tres se reúnen porque deciden que algo hicieron mal con su último caso y quieren regresar a Blyton Hill para resolver de una buena vez y quitarse ese fantasma de encima, y tal vez entonces poder retomar de mejor forma sus... Esto, como ya mencioné, es 13 años después, entonces tienen 24, 25 años, son dos chicas y un muchacho, y viajan junto con un perro, que es el nieto del perro que los acompañaba en sus aventuras originales. La historia tiene un tono de mezclar un poquito comedia de aventuras con horror, y la premisa básica de lo que tiene que ver este caso que se les quedó, según ellos, mal resuelto, es que atraparon a un tipo que aparentemente estaba tratando de explotar material que había quedado en unas minas abandonadas, y se disfrazaba como un monstruo en el lago de la localidad para ahuyentar a los locales y poder acceder a lo que sea que hubiera en la mina. El problema es que años después ellos mismos están convencidos de que la persona a la que arrestaron con el traje disfrazado como monstruo no era el responsable de todo lo que había estado ocurriendo en el pueblo, y están convencidos de que realmente hay un monstruo ahí. Cuando de repente te empiezas a encontrar con alusiones al Nomicón y a cosas que pasaban en la mansión, y que uno de ellos incluso estuvo recluido un tiempo en el asilo Arkham en Massachusetts, pues sabes que esto es como... Para que se entienda en términos de Scooby-Doo, imagínate que la pandilla de Scooby-Doo se separara después de un tiempo y regresaran más de una década después a resolver un caso, porque a quien ellos habían arrestado como el presunto culpable no lo era, y en realidad no es que hubiese alguien haciéndose pasar por un monstruo o simulando la existencia de un monstruo, sino que había un verdadero horror de Lovecraft en la mansión, y ellos prefirieron ignorarlo y seguir adelante con su... Esa es la premisa básica. Estos chicos deciden regresar años después y resolver qué demonios fue lo que pasó ahí, aunque no tienen ni idea de lo que van a encontrar al volver al pueblo en donde pasaban sus veranos. Meddling Kids, Edgar Cantero, es una novela que se publicó en el 2017, es muy fácil encontrarle en formato físico digital, e incluso el mes pasado, en enero, apareció ya una edición en español, que yo a veces me quejo de lo mal que hacen las cosas. Yo creo que si la novela se llamara Chicos Entrometidos, quien quiera que alguna vez haya visto Scooby-Doo entendería la referencia, sobre todo si en la portada tienes las siluetas de cuatro muchachos y un perro. Ves esa portada y Chicos Entrometidos, serías una asociación rápida, pero la editorial española que se encargó de esta edición en español decidió que la novela en español se iba a llamar Meddling Kids. Ok, sobre todo en España, que son tan buenos para el inglés. Sí, sí. Digo, yo entiendo que a veces dejes el título en inglés cuando estás hablando de una franquicia o que necesitas que sea relacionado con alguna película. En este caso creo que sí es un absurdo absoluto, pero pues ahí está. Desconozco la calidad de la traducción, el hecho de que no tradujeran ni siquiera el título me da mala espina, pero Pero pues sí, de todos modos, ahí está la opción. Está disponible en inglés o en español de forma muy fácil en formatos físicos o electrónicos. Medlin Kids de Edgar Cantero. Que, por cierto, a pesar de que es catalán, cabe aclarar que la novela se publica originalmente en inglés, como pasa con la gran mayoría de sus libros desde hace varios años. Ok. Beto, creo que estamos llegando al final de este podcast. Un poco más corto que la mayoría de nuestros podcasts, pero está bien. Generalmente nuestros podcasts son más largos de lo que deberían. Generalmente. Y nosotros siempre hemos apostado por la calidad sobre la cantidad, aunque a veces no lo parezca. Sí, eso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a las publicaciones anticipadas de cada nuevo episodio del podcast, así como a nuestros especiales mensuales. El último que hicimos está dedicado a X of Swords, y si les gustó X of Swords, probablemente no les interese este especial. Pero si no lo han leído, tal vez prefieran escuchar este especial que leer el cómic. No lo sé. ¿Qué piensas tú, Beto? Yo fui menos rudo con el cómic que tú. Así es de que tal vez sería, si lo leyeron o tienen intención de leerlo, tal vez tengan deseos de escucharlo. Recuerden que si les gustaría escuchar nuestros especiales, pero no están de acuerdo con darnos dinero cada mes, en el momento que ustedes se suscriben y hacen una aportación durante un mes, esto les da acceso a todos los archivos. Así es de que si son de la clase de tacaños que no nos quieren dar dinero mes a mes, pueden darnos dinero un mes y acceder a todo el material que ya está ahí almacenado. Los vamos a malmirar, pero no se los tomaremos mal. Claro, pueden hacer eso una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 2 años, como ustedes quieran. Si lo quieren hacer cada mes, lo agradeceremos bastante. Así es. Pero no se sientan mal si no lo hacen. O sí, siéntanse mal. Sí, siéntanse mal. Siéntanse mal, si no por no darnos dinero, por ser pobres y no poder darnos dinero. Sí, yo no dije por qué, nada más que se sientan mal. Con esto estamos llegando al final del podcast. A menos que, Beto, ¿tienes algo más que agregar? No, creo que no. Si no, esto no va a ser más corto. Y habrás faltado tu palabra una vez más. Una vez más. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse y cuidarse mucho. Hasta la próxima.